bueno, Pablo, el fin de semana pasado tuvo la primera y segunda fecha del campeonato provincial de enduro. Sí, estuvimos acá en la pueblo de Los Molinos, cerquita de Altagracia, participando de este nuevo campeonato que arranca con un formato de fechas doble. Se corre el día sábado la primera fecha, el día domingo la segunda, del provincial de enduro, fiscalizado por la Federación Cordobesa de Motociclismo. ¿El campeonato fue duro? Es bastante duro, es un nivel altísimo, más en la categoría mía. Es después del campeonato argentino, el que mayor nivel tiene, ya que han venido pilotos de varias provincias, de Mendoza, de Tucumán, de La Rioja, todos campeones de sus provincias para mejorar su nivel acá en Córdoba, que es donde mejor nivel tenemos. Bueno, en lo personal, ¿cómo fue el campeonato para vos? Fue duro arrancar. Hace un año yo no corría acá en Córdoba, estuve corriendo afuera y me faltaba ritmo, tuve un problemita con la moto el sábado en la primera fecha, promediando la quinta vuelta de 6, se me cortó la cadena y bueno, tuvimos que abandonar. Veníamos ahí en séptimo, octavo, en la máxima categoría, pero bueno, teníamos revancha el día domingo, así que alistamos la moto para el domingo. Empezamos mal el domingo porque le erré al circuito de una parte donde había un optativo y me quedé empantanado. Perdí mucho tiempo, pero bueno, después vuelta a vuelta fui recuperando para poder terminar octavo. Bueno, ¿y los objetivos para este 2014? Y el objetivo es poder hacer este campeonato completo y a todas las fechas, porque te da mucho nivel, te mejora el físico y bueno, más que todo la preparación para poder correr los 6 días en el mes de noviembre en San Juan. Bueno, el de San Juan, ¿qué campeonato sería? Son los famosos ISDE, son los 6 días internacionales de enduro, se corren 6 días de 6 horas y media cada día. Es la carrera más longeva que existe en el mundo del deporte motor, tiene más de 100 años, acá cumple 101 años de historia. Es la primera vez que se hace en la Argentina, la tercera vez que se hace en Sudamérica, va a haber 650 pilotos de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Sumario Deportivo. No, gracias a ustedes por estar acá.